Bueno, seguimos en Regional Agropecuario, como lo anunciáramos hace un ratito, está en línea telefónica Alberto Miotti de la Cooperativa Agropecuaria Industrial de Olavarría. Varias cositas para tratar con él. Primero lo saludamos y le damos las gracias por atendernos. Alberto Tito Miotti, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Buen día para mí. ¿Cómo estás? Bueno, para mí también, pero por la duda, si alguno lo encontramos que ya almorzó, le decimos buenas tardes, así quedamos bien. Que nos avise y vamos todos. Bueno, Tito, tres cositas para preguntarte. En primer lugar, se renovó la comisión directiva de la cooperativa agropecuaria. ¿Cómo quedó el tema? Mira, el 31 de marzo pasado, hace unos pocos días, fue la asamblea anual ordinaria, donde en realidad hubo prácticamente un enroque de cambios y alguna incorporación nueva, pero la comisión es más o menos todo el mismo grupo. Ha quedado presidente el ingeniero agrónomo Adrián Modarelli, que era vicepresidente, y quedó de vicepresidente Miguel Ángel Palay, que era el presidente anterior. Correcto. O sea que tenemos Adrián Modarelli presidente, Miguel Palay vicepresidente. Vos estás como gerente, sí. Sí, sí. El cargo de gerente es un cargo que no se renueva. No se renueva. Es perfecto. Un tema que está dentro, digamos, del estado ejecutivo de la cooperativa, que no está sujeto a la elección de socios. Perfecto. Con lo cual, eso es relativo. Los socios te eligen todos los días cuando vuelven con vos a hacer un negocio y a ofrecerte sus productos y a comprar lo que vos puedas vender, digamos, ¿no? Correcto. Digamos, desde el punto de vista institucional, no está a la elección de la asamblea, nada más. El tesorero, el doctor José Luis Melo, conocido común. Sí. Que bueno, es lo que hay, ¿viste? ¿Qué va a hacer? José Luis. Yo no se va a olvidar que es algo que estamos diciendo. El secretario, el ingeniero Luis Bucharelli, y como vocales titulares, el doctor Héctor Juanito Mendano, Rodolfo Toscano, María Inés Lamas y el productor Andrés Aizaguer. Muy y bien. Bueno, también tenemos vocales suplentes, don Héctor Larrumé, un hombre de larga trayectoria como amigo de la casa, César Saldúa, Ricardo Rusi, una incorporación, y como síndicos el titular Jorge Cladera, y como síndico suplente Mariano Mailar. Y en mi caso la gerencia continúa. Muy bien. Esto es lo que está a partir de ahora hasta la próxima asamblea anual ordinaria, que seguramente va a ser el año 2015. Seguramente. Bueno, Tito, otra de las preguntas que tenía para hacerte el tema cartas deporte, porque según la información que tenemos, están retaseando las cartas deporte para la cosecha. ¿Cómo viene esto? En realidad, lo que está sucediendo es que algunos productores que le hemos tratado de pedir cartas de porte las están rechazando. O sea, la FIP te niega las cartas de porte para productores. Lo que está sucediendo, por lo que hemos podido averiguar en el día de hoy, es que algunos productores no han renovado los contratos con los propietarios de campo, contratos que se han vencido hace poco tiempo, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay situación de campos con contratos no renovados desde el punto de vista fiscal, digamos, no se ha hecho o no se ha documentado ante la FIP, dice que el productor lo tiene que registrar, tenés que de alguna manera informar a tu página de la FIP, eso de alguna manera hay una serie de requisitos fiscales desde hace 2 o 3 años que empiezan a surgir estas cosas, ¿no? Claro. Vos tenés todo más o menos ordenado, pero por ahí falta algún detalle que tu contador o contadora lo informe a la FIP, o que el dueño del campo registre el contrato y a vos te traba como productor. Correcto. Es lo que ha pasado. Lo que hemos podido verificar en estos días, porque nos pasó con algunos productores y estuvimos verificando cuál era la causa, y la causa es esta, digamos. Bien. Por consiguiente, de todos, la misma causa, digo, al menos que nosotros hemos verificado es esto. Ajá. Tito, por consiguiente, no es de gran preocupación esto, ¿no? A ver, no es de gran preocupación, o sí, el productor tiene que ir previendo con cierta anticipación a la cosecha, porque si esto hubiera ocurrido un día antes de la cosecha y mañana va a cosechar y me pide la carta de porte y no salen, capaz que no lo va a resolver por 10, 15 días no hay carta de porte. Esto es prevención, ¿no? Más que nada. Porque esto hay que prevenir, es así. Si vos vas a cosechar dentro de 15, 20 días, empezás a sacar las cartas de porte, fíjate cómo está la situación fiscal. No dejemos todo para el último momento, porque el último momento es un lío. Bien, bien. Bueno, aclarado este tema, nos queda una tercera pregunta. Yo hoy me refería, creo que también lo escuchaste vos, me refería a la siembra de avena negra. Pero hay que hacer una aclaración con respecto a la avena negra, ¿no? Referido a las cartas de porte. Vos preguntaste por la digamos, posibilidad de emitir o no carta de porte del productor, pero yo te voy a dar un punto adicional sobre las cartas de porte, que muchos productores saben y otros no saben. Vamos a suponer que ya la tiene la carta de porte, que superó con éxito el pedido de carta de porte. Ha habido un cambio desde la AFIP, eso con respecto al código de trazabilidad de grano flete corto. Sí. Vos sabés que para mover la mercadería, desde que sale del campo a la planta de silo, debe ir con la carta de porte que además debe tener CTG, que es el código de trazabilidad exacto, de granos. Exacto. Antes, cuando llegaba a la planta, la cooperativa le podía emitir un CTG flete corto, o sea que desde el campo hasta la planta podía transitar sin CTG. Bueno, a partir del 1 de abril, hay una resolución, la 3593, que anula cualquier posibilidad de tránsito CTG. Quiere decir que el productor que nos esté escuchando, que por favor se ponga en contacto con la cooperativa, en el caso de que opera con la cooperativa, o con su acopiador, porque ahora hay que sacar un pre-CTG. O sea, si el productor no saca su CTG desde el campo, la cooperativa se lo puede sacar para recibir en la cooperativa o su acopiador para entregar a su acopiador. El pre-CTG, la carta de porte tiene que tener desde el campo hasta el destino de acopio un CTG propio que saca el productor o un pre-CTG que le saca el acopio de la cooperativa. Bien. Esto es delicado, esto digo delicado desde el punto de vista que hay que prevenirlo, porque si no vamos a tener problemas, pero después es bastante razonable hacerlo. Bien. Nos va a generar más trabajo, nos va a generar una complicación con respecto al personal porque se agrega un paso más, pero esto es delicado. Uh-huh. Así que lo importante es que los productores empiecen a poner en contacto con sus acopios o sus cooperativas y no tengamos el día de la cosecha una sorpresa desagradable de tener una infracción sin saber de que esto estaba correcto referido, ¿no? Aclarado el punto importante, por cierto. Bueno, Tito, el otro tema era hablar sobre la avena negra, que yo me refería esta mañana, que para que la gente no se confunda, la avena negra plaga con la avena negra para pastoreo, que es llamada avena brasilera. Mira, exactamente, la avena negra que el productor habitualmente conoce es la avena negra o avena fatua, que es la avena que es maleza en trigo y cebada. Esta avena negra que hace años que nosotros la tenemos en el sudeste y creo que nos va a acompañar durante casi toda la vida productiva nuestra y la que nuestros hijos y nietos, esa avena no es la avena negra que están hablando en las evaluaciones de siembra para forrajera. Claro. El nombre común coincide, pero la avena negra que están hablando de siembra pastoreo es la avena estrigosa, es una avena forrajera de otras características conocida como avena brasilera. Ajá. Que está más arraigada como esos forrajeros en el norte del país, en la Mesopotamia, como, digamos, hacia el sur de la provincia de Buenos Aires está también el triticale o el centeno, digamos, ¿no? Cuando la avena, la forrajera tradicional, empieza a tener problemas por seca o por frío, por encharcamiento, para un lado te vas a la avena brasileña al norte y por otro lado te vas al centeno o triticale del sur. Correcto. Eso te lo quería mencionar y lo que hablamos hoy en la charla previa es que la gente no suponga que va a sembrar plaga. La maleza que estamos viendo en los campos, que de alguna manera estamos gastando plata para controlarla en trigo y cebada, no es la misma, es otra avena negra. Ajá. Bien. Aclarado el punto, Tito, agradecerte. Sabemos que andás con el espacio cortito, así que te dejamos en libertad y te agradecemos estos datos que nos has dado. Así que, nuevamente, gracias. Muy amable, Hugo. Gracias por llamar. Nos seguimos viendo. Alberto Tito Miotti, gerente de la Cooperativa Agropecuaria Industrial de Olavarría.